Cámara, Plaza Terra. Cine en Plaza Juan Pablo Terra, Instrucciones y Juncal. Hoy sábado, 20 horas. Trae tu silla y vení a disfrutar. También estará nuestra tradicional feria. Podrás ver una película en Plaza Terra. Podrás ver una película hoy sábado a las 20 horas en Plaza Terra, Instrucciones y Juncal a las 20 horas. Te invitamos a Cineforo en Plaza Terra. También podrás disfrutar de nuestra tradicional feria. No te olvides de la silla para disfrutar de esta película y poder comprar también en nuestra feria ya tradicional. Cine en Plaza Juan Pablo Terra, Instrucciones y Juncal. Hoy sábado, 20 horas. Cine en Plaza Juan Pablo Terra. Trae tu silla y vení a disfrutar. También estará nuestra tradicional feria. Luz, cámara, Plaza Terra. En Plaza Juan Pablo Terra, Instrucciones y Juncal. Hoy sábado, 20 horas. Cine en Plaza Juan Pablo Terra. Trae tu silla y vení a disfrutar. También estará nuestra tradicional feria. Podrás ver una película en Plaza Terra. Podrás ver una película hoy sábado a las 20 horas en Plaza Terra, Instrucciones y Juncal a las 20 horas. Te invitamos a Cineforo en Plaza Terra. También podrás disfrutar de nuestra tradicional feria. No te olvides de la silla para disfrutar de esta película y poder comprar también en nuestra feria ya tradicional. ¡Te esperamos! ¡Dale!